Tu pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Summertime and the living, it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Viste que ahora hay como una onda así de tributos, ¿no? Ajá. Sí, el disco tributo A, tributo A. Sí. Si tuvieras que hacer un disco tributo, ¿a quién se lo harías? Vi, haría algo. Juguemos. De Gershwin por ahí. Ajá, tributo a Gershwin. Sí, pero ¿sabés qué? No haría por ahí un disco tributo, haría un espectáculo, me gusta más, lo mezclaría con por ahí con textos y qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Tengo en la cabeza por ahí grabar un disco de bossa nova, solamente bossa nova. Pero no se me ocurre hacer un tributo a Jobim, porque sería como hacerme la brasileña. ¿Cuántas cantantes brasileñas le han hecho tributo a Jobim? No sé, a lo mejor desde una Argentina estaría interesante ver esa propuesta, pero no sé, no lo pensé. La verdad no me puse a analizarlo mucho. ¿Y qué pensás de tanto tributo así, tanto, viste? Tributo a fulano, tributo a mengano, tanto disco que no hay más canciones ya, no hay más autores. Y me parece que por un lado es que está bueno hacer homenajes y por otro lado es un negocio. Porque vende, o vas a lo seguro, qué sé yo. Suponés que vende hacer un tributo a canciones muy conocidas o a un autor muy conocido. Supongo que pasa por ahí, no sé. ¿Qué es lo que te molesta de los demás? Me molesta mucho la invasión de una persona hacia otra. Epa. Cuando me quieren invadir, me saca de quicio. Sí. Que me mientan en la cara y darme cuenta que me están mintiendo y tener que hacerme la boluda sabiendo que me están mintiendo vos, otra cosa. Y la injusticia me parte al medio, no me bloquea, no quiero ver más a esa persona. O sea, hay cosas que detesto realmente del otro. ¿Qué talento te gustaría tener, aparte de los que ya tenés, obvio? Uno es esto. Me falta esto. Pintar. Me encantaría. Pintar o esculpir, me encantaría. Pintar más, ¿eh? Los colores me gustan más. Claro, ya eso. Sí, pintar me encantaría. No tiene que ver ni con el cuerpo ni con la voz. Es más, me encantaría hacer algo con la pintura, pero no, nunca tengo tiempo. A lo mejor lo dejo para cuando sea anciana. Sí. Contame cómo va a ser el espectáculo del 3 de noviembre. El espectáculo va a ser la despedida del año. Ajá, ¿cómo es eso? Un poco el segundo disco, poquito del primero, un resumen del año más o menos. Sí. Invitando a la banda que me cobijó este año, digamos, que son los músicos grandiosos con los que grabé, parte de los músicos con los que grabé, y Ricardo Leo en la dirección, que es un maestrazo del jazz con el que estoy trabajando hace 2 años y realmente es un verdadero placer. Y vamos a hacer 9 de vuelta en escena, me parece. Sí, vamos a hacer bastante, sí. ¿Sorpresas va a haber? Sorpresa es la apuesta, es como recibimos, siempre digo que es como una fiesta, entonces es como que la gente, los comensales que vienen a la fiesta se encuentran con la decoración del lugar, o en este caso la escenografía, el vestido, y el repertorio, ¿no? El repertorio que mucho puede ser conocido, otro por ahí un poquito de sorpresa. Sí, puede haber alguna sorpresa. Y cantar en la trastienda y cantar en el teatro NAD o otro teatro, ¿qué? Porque son dos ambientes diferentes, ¿no? Digamos, el ambiente, digo, una es como un café concert grande. Grande. Mm. Y y un teatro es un teatro, ¿no? Esta cosa que tiene. Sí. Mira, este año estuve, la verdad, que laburando en clubs, en club de jazz y en pubs, muy poco, te diría que casi nada. Uh-huh. Y trabajé muchísimo en teatros y me llevé sorpresa, porque me gusta no perder esa capacidad de sorpresa y no hacerme la que me sé todo, ¿no? Porque uh-huh. está bueno descubrirse en situaciones diferentes. Yo estuve en Rosario nuevamente, era la cuarta vez que iba, presenté el disco en marzo en Rosario y ahí fui al Teatro La Comedia, que es un teatrazo de 800 personas, de localidades. Es un teatro de 1902. Mm. Me tocó estar en Córdoba ahora, hace un mes atrás, también en Tucumán, en un teatro que casualmente era de 1902, el Teatro San Martín de la ciudad de Tucumán. Y encontrarte en un teatro es encontrarte en la, qué sé yo, sería, no sé, la base del artista, no sé, para un pintor sería un lienzo en blanco, uh-huh. qué sé yo, es algo increíble. Uh-huh. Que se empieza a llenar de una energía y una calentura de que tiene el vivo y la gente y nosotros. No sé, son sensaciones inimaginables, no sé. Ninguna igual a la otra. Y la Trastienda es un poco eso también, tiene una magia muy particular. Uh-huh. El Ateneo también tiene eso. Los teatros, yo trabajé también en el Alvear varias veces, que es un teatrazo. Yo uh-huh. adoro los teatros. Uh-huh. No me quedo sin el pub, que es el café concert, es algo también que tiene algo de maravilla y de magia también irreproducible en un teatro, o sea que no. Sí, tenés la gente ahí. Exactamente, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Algo que te cause mucho placer o disfrute. Reuniones de amigos, charlas con amigos, reuniones familiares, las agradezco y las respeto muchísimo, me parecen muy necesarias. Mm. Y por suerte tengo una familia muy unida y eso se lo debo a mi abuela, se lo debemos a mi abuela. Mm. ¿Cómo te llevas con la crítica? La crítica especializada. Bien. ¿Bien? Sí. ¿No te maltrata? O a veces lees y decís, pero si tiene un toscano, ¿qué escuchó? ¿Qué? Sí, bueno, pero me pasa, la verdad, no le doy mucha bola. No caes en eso. Por supuesto que me halaga tener una crítica excelente. Me encanta. Pero cuando la crítica por ahí no está de acuerdo con lo que yo opino, uh-huh. No le doy demasiada trascendencia porque es la opinión de una persona. Uh-huh. Entonces, si fuese la opinión de un millón, a lo mejor estaría más preocupada. Sobre gustos, sí, no hay nada escrito. Pero viste que a veces yo te hago esta pregunta porque una vez se la escuché a Mercedes Sosa, muy enojada con la crítica especializada, pero uh-huh. muy enojada. Yo dije, nunca pensé en preguntarle a un artista qué opina de la crítica. Lo que pasa que, qué sé yo, me pongo a pensar, ¿especializado en qué? En el gusto, porque en realidad estás el crítico tiene la posibilidad de desarrollar en una columna o en el espacio que tenga en el medio gráfico una opinión personal. Y yo no puedo creer que esa opinión personal sea la opinión de 500 personas que me vieron anoche y que de pronto estaban como locos. Eso pienso yo, ¿no? Y es la lógica, me parece. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, uno piensa, esta persona tiene el poder de decir en unas pocas palabras lo que le parezco yo, y eso a lo mejor se involucra en la tendencia de la gente al momento de querer escuchar un show. Pero como yo como espectadora soy cero, ¿cómo decirte? Yo no me dejo llevar por lo que opinó otra persona de tal cosa. Yo estoy acostumbrada a ver lo que me gusta y lo que por ahí sé que pienso que no me va a gustar. Y me llevo buenas sorpresas. Mi maestro de teatro decía, hay que ver lo bueno y lo malo. Uh-huh. Hay que ver todo. Perfecto, estoy de acuerdo. Sí. ¿Un lugar que amás? la playa uruguaya. Ah. Adoro. ¿Toda? ¿O alguna en especial? No, toda, toda. Por lo menos desde lo que conozco, desde Montevideo hasta pasando un poco más la barra, todas las playas uruguayas son absolutamente hermosas, con el mar deseado, ¿viste? Nosotros tenemos una costa más revoltosa y yo me meto al mar, tiene que hacer un calor para que yo me meta al agua, porque, pero en el Uruguay estoy parezco uruguaya. Sí, te compenetra el aire ahí. Y siempre que sueño con una playa en particular, que siempre está bastante desierta. Es donde mi mamá, mi hermano y yo de pronto nos íbamos los tres. Hasta hace 2 años atrás fuimos a pasar ahí unos 3 o 4 días. Sí. Que queda exactamente en la ruta entre Montevideo y Punta del Este en Atlántida. Una playa divina. Siempre quiero volver ahí. Una comida. Pastas. Totalmente italiana soy. No era griega, ¿cómo? No, griego es el nombre, che, pero. Y mi tatarabuelo paterno. Ese vino de allá. Pastas. Cualesquiera. Sí. Gnocchi, ravioles. De ricota, por favor. Ah, estamos de acuerdo, Alicia. Y salsas no muy pesadas. Sí. Call me irresponsible. Call me unreliable. Throw in undependable too. Do my foolish alibis for you. Well, I am not too clever, I just adore you. Y ya que te tengo acá, y siempre le pido a los entrevistados que me cuentan cosas de ellos. ¿Qué disco de jazz tengo que tener? Tengo que tener un disco. ¿Cuál? Ay, Etta James. Mystery Lady. Ese disco es imperdible. O uno de Takan Patti también. Pero el de Etta James tiene nombre y apellido, ¿no? Después Takan Patti, alguno de Miles. Herbie Hancock, no sé, tengo miles para recomendarte. sí, pero de las cantantes que a mí me gustan actuales, Etta James. Y cuando cantaste jazz, empezaste a cantar jazz, ¿a quién te querías parecer? A nadie. ¿A nadie? No, a nadie. ¿No tenías ahí, quiero cantar como? Me gustaba el color de voz de Ella Fitzgerald, pero me gustaba mucho el color de voz de Liz Regina, así que tenía... Tenía una dicotomía muy grande adentro, pero no me quería parecer a nadie. Tenía ganas de ser yo y de descubrirme a mí misma. Uh-huh. Y tenía ganas de encontrar un estilo propio que me haga a mí crecer cada día más. Supongo que sigo buscando y sigo encontrando. Está bueno eso. Bueno, muchas gracias, Ligia Piro, por haber pasado por Cosas Tuyas. Gracias a vos. It begins to tell round midnight. Round midnight, I do pretty well till after sundown, when my heart is feeling sad, 'cause it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is feeling blue and all. it too. When some quarrel we have needs mending, does it mean that our love is ending? Tuyas. Some midnight, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and found. When old midnight, when old midnight. Radio In. Comes around. Cosas tuyas, Radio Íntima.